Hemos hablado acerca de qué es la regeneración, pero ¿quién opera la regeneración? Juan 3, 5 y 6 nos dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, mire usted, aquí hay una bonita, siguiendo con el tema sobre la espiritualidad, la carnalidad que se ha mencionado. Hermanos, el único que puede ser espiritual es el que ha nacido por el Espíritu de Dios. ¿Nadie más? Ahora, quiero hacer una diferencia, tal vez no denominacionalista, cristiana. Muchos pueden tener religiones místicas, pero la verdadera espiritualidad se da por el Espíritu Santo. El Dalai Lama puede ser muy místico, pero no necesariamente espiritual. Mahatma Gandhi pudo haber sido tremendamente místico, pero no necesariamente espiritual. Buda pudo haber sido místico, pero no necesariamente espiritual. La persona, hombre o mujer, espirituales, son los que han nacido del Espíritu Santo, única y sencillamente. ¿Cómo interpreta usted esa frase? Los que son nacidos del Espíritu, Espíritu son. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ese Espíritu, que aparece en primer lugar, nos está diciendo a nosotros específicamente que es el Espíritu Santo. No lo puede interpretar usted de otra manera. Es bastante claro el principio ahí. Es bastante, bastante claro. ¿Verdad? Que el que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es, espiritual es, ¿verdad? Insisto, hay espirituales que pecan, que están en el proceso en el cual Dios nos está perfeccionando en Cristo Jesús y nos está llevando a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es algo importantísimo. Es el Espíritu Santo el que realiza esta obra. La carne, es decir, nuestro yo, no sirve de nada. Sus esfuerzos, sus buenas resoluciones, sus buenas obras son totalmente insuficientes. Hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y entonces no tengo mérito alguno. Aún tenemos que comprender que cualquier mérito en nosotros no es tomado en cuenta para nuestra salvación. Aún las frases que decimos, yo creo que aún las expresiones en nuestras congregaciones, los clichés que se ponen de moda en nuestras congregaciones, pueden adolecer de una teología sana. Yo busqué a Dios hasta que lo encontré. Si Dios no era el perdido era yo. Yo no podía buscar a nadie, estaba muerto en mis delitos y pecados. Hermanos, no es del que corre ni del que llega primero, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso los clichés, hasta las frases que suenan bonitos, bonitas, hay que ser personas hábiles para identificarlas e interpretarlas a la luz de la palabra de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo el que realiza esta obra. No es mi carne, no soy yo. Es el Espíritu el que vivifica, porque solo el Omnipotente puede producir el milagro de la vida. Yo no. ¿Quién me da vida? El Omnipotente. ¿Yo puedo producir vida? No. Mi hermano, yo puedo partir una naranja en dos y no la puedo. Hasta aquí no hay técnica humana con toda la ciencia para poderla unir. ¿Verdad? Es el Espíritu de Dios el que me da vida. Y esa vida es bastante clara que la produce el Espíritu del Señor. Pablo habla en otros términos también muy claros de la regeneración. Efesios 2, 5 al 6. Aún estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. con Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, esto es precioso. Pablo usa mucho esas expresiones bonitas con simples palabras. Miren, hay unas partículas muy preciosas. Pero recuérdese que en la teología paulina, esas palabras como en Cristo, por Cristo y con Cristo, préstenle siempre atención. Subrayen esas palabritas. En Cristo, por Cristo, con Cristo. Son palabras que San Pablo utiliza para darle coherencia, sentido precisamente a su teología. ¿Con quién nos hizo sentar en lugares celestiales? Con Cristo Jesús. ¿Verdad? Yo estaba muerto y entonces nos dio, ¿quién? Dios a través de su Espíritu, vida, juntamente con Cristo, nos resucitó. Fíjese, nos resucitó con Cristo Jesús. Pablo atribuye igualmente al Espíritu la vida que anima a los creyentes. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. ¿Acaso no es darnos ánimo a nosotros en este sentido? Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. O sea, si somos espirituales, avancemos. Es que si ya somos espirituales, avancemos. Ahora, eso es algo bien interesante. Hermanos, y esto no es por prejuicio, esto no es ningún prejuicio, no lo voy a tomar a mal. Los católicos tienen por doctrina ser muy estáticos. No desarrollan, ¿verdad? Una frase que les voy a citar que es propia de los católicos, que va en dirección opuesta a lo que los cristianos creemos, o los evangélicos creemos. Los católicos dicen, yo así nací y así voy a morir. Con esa frase, ¿verdad? Lo que denotan es todo un bagaje doctrinal que los identifica. Las personas que nacieron con un tipo de oración, la van a repetir el resto de su vida y se van a morir sin que una palabra, una tilde, una expresión más pueda salir de su boca. La aprenden desde los 3, 4, 5 años, mueren a los 80 y la siguen repitiendo. ¿Por qué? Lo que estoy tratando de decirles es que van a permanecer. Y algunos incluso, como el Papa actual, queriendo retroceder digamos, para dar unos pasos hacia atrás. El Papa actual dijo, miren, fue un error hacer las misas en los idiomas vernáculos de los pueblos. Regresemos a la misa en latín para tener una sola misa igual en todos los lugares. Sí, pero señor Papa, ¿se recuerda usted que nosotros no hablamos latín? No importa, es que la misa es por la misa en sí. Mientras que el evangélico tiene una mentalidad más progresista por su doctrina. Explotemos eso. Trabajemos eso. Utilicemos eso. Un espiritual avanza. Un hombre no nacido de nuevo sigue en la pasividad. Yo lo he dicho tal vez en forma popular. ¿Qué produce un agua estancada? Bichos. Larvas. Mal olor. Y la Biblia dice de nosotros los creyentes que somos como ríos de agua viva. Bendito sea Dios, ¿verdad? O incluso en el Antiguo Testamento, dos textos que a mí me encantan, que me hacen pensar y reflexionar. Dice que nosotros los creyentes en el Antiguo Testamento somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el Nuevo Testamento dice que nosotros estamos subiendo hasta el alcanzar, porque por el Espíritu, la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, siempre en un crecimiento continuo, en un desarrollo. La gente de nuestra iglesia no debe de estancarse. La gente de nuestra iglesia debe seguir por el Espíritu del Señor, alcanzando y descubriendo. Ese es el problema de los mensajes repetitivos, de los mensajes incoherentes, de los mensajes que aburren, de los mensajes llenos de estribillos y de frases que ya la gente está saturada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿y después de eso qué más? Y yo creo que vale la pena que animemos a las personas a que alaben a Dios. pero es buen momento para enseñarle a esas congregaciones de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que su conocimiento y su relación con Dios vayan siendo cada vez más perfectas. Otra vez citemos a don Miguel de Unamuno con la frase que copiamos hace un momentito. Sintamos el pensamiento, pensemos el sentimiento. Fantástico. Yo a la iglesia voy para sentir la presencia de Dios, pero también para aprender más de la presencia de Dios y entonces tener una vida cristiana práctica allá a donde me desenvuelvo todos los días. Pablo atribuye igualmente al Espíritu la vida que anima a los creyentes con este texto, que es fabuloso. Nos salvó, no en virtud de la obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Recuérdense que la palabra renovación quiere decir volver a ser de nuevo, volver a ser de nuevo. A quien derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Eso se lo dice Pablo a Tito en el capítulo 3, versos 5 y 6. Anoten esa cita bonita también. No es una evolución lo que hace falta a nuestra alma pecaminosa, sino una revolución completa, la resurrección espiritual. ¿Buscamos nosotros todavía mejorarnos en el Señor? ¿Verdad? ¿Seguimos buscando nosotros ser renovados? ¿Acaso no cantamos de cuando en cuando, renuévame, Señor? ¿Verdad? Renuévame, Señor, renuévame. ¿Verdad? ¿Y sabe cómo nosotros nos renovamos? A la inversa de lo que lo hacen los famosos. Los famosos piensan que su renovación es alcanzar nuevas metas. Nosotros, ante Jesucristo, crecemos cuando nos hacemos más pequeños. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Esa teología juanina de Juan el Bautista tendría que ser práctica en nosotros. Yo no crezco para que Dios se perfeccione en mí. Yo decrezco para que Cristo crezca en mí. Esa es la teología de Juan el Bautista, que es fantástica. Lo cual sería absurdo por parte de alguien que está muerto, o bien ya hemos nacido de nuevo, que es la promesa del Señor. ¿Cuándo tiene lugar la regeneración? En el mismo momento en que el corazón, redarguido de pecado y de justicia por el Espíritu Santo, acepta al Salvador que éste le presenta. En el mismo instante, en ese momento, de forma asombrosa y maravillosa, en el tiempo de Dios, en algo misterioso, asombroso y maravilloso, somos regenerados. En el tiempo de Dios. En ese tiempo de Dios, ¿verdad? En el mismo momento en el que el corazón, movido por el Espíritu del Señor, confiesa y dice: Señor, ay de mí que soy pecador. Ay de mí, estoy muerto, Señor, ante tus ojos. Ay de mí. En ese instante, entonces, en el tiempo del Señor, el Espíritu acepta nuestra confesión y nosotros aceptamos al Salvador que el Espíritu Santo nos presenta. Eso es fantástico. Es una experiencia única, maravillosa y especial. Es pues un acto instantáneo por parte de Dios. Aun cuando el hombre haya tardado años para llegar a un punto en que cede y recibe la salvación. No importa, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job. O sea, Job y su experiencia tiene esa convicción maravillosa. No importa el tiempo, no importa las circunstancias, ni las crisis. Llegó el momento, y el momento es oportuno por el Espíritu del Señor para nuestra regeneración. Juan 1, 12 y 13 dice: a todos los que le recibieron, hablando de la luz y de ese verbo encarnado que es Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Por medio del nuevo nacimiento recibimos la vida eterna. Esta gracia nos es concedida a partir del momento que creemos. Incluso, insisto, nosotros creemos porque Dios nos ilumina y se revela, ¿verdad? ¿Cómo viene el creer? Por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. O sea, creemos nosotros cuando se da la proclama, cuando se da el querigma, ¿verdad? Nosotros no creímos porque en nosotros haya nacido el sentimiento, debe haber un Dios, me lo dicta mi conciencia. No, la Biblia dice, ¿verdad?, que podemos ver nosotros los cielos y en los cielos la manifestación de la gloria de Dios, pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es predicado por aquellos hombres y mujeres movidas por el Espíritu Santo, y entonces cuando oímos ese anuncio, podemos decir como muchos de aquellos que escucharon los primeros mensajes del Evangelio, nadie nos había hablado como este, dijeron de Jesucristo. Hemos escuchado muchas veces, probablemente pregones evangélicos, probablemente pregones de la venida de nuestro Señor, pero nadie nos había hablado como este, dijeron, ¿verdad? O incluso como el centurión al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente este era hijo de Dios. Y en el libro de los Hechos se refleja. La gente quedó maravillada, espantada, porque por el Espíritu de Dios, la boca de ciertas personas que eran insignificantes en ese pueblo, fueron movidas por Dios para que el mensaje provocara cambios en las personas. A tal punto que 5,000 se convirtieron en un momento. 3,000 se convirtieron en otro momento, movidos por el Espíritu del Señor. Entonces, por medio del nuevo nacimiento recibimos la vida eterna. Esta gracia nos es concedida a partir del momento en el que creemos. Miren lo que dice Juan 3:36 y 5:24. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, ¿qué usa el Espíritu del Señor para que nosotros creamos? La palabra de Dios. Por eso, predicar la palabra de Dios tendría que ser un acto en donde las piernas nos tiemblen. No un acto de desarropados espirituales. No un acto de improvisación. Tendría que ser un acto de suma conciencia, tanto por los que escuchan como por el mensaje dado. Por eso no tendría que ser un mensaje no solo improvisado, sino también desmarañado de la gracia de Dios, enajenado, separado de la gracia de Dios. Juan 3:36 y 5:24 nos dicen esto al respecto. Como la regeneración es, pues, indispensable e instantánea al mismo tiempo, ¿por qué no echamos mano de ella si no le hemos hecho ya por un acto de fe? Si no lo hemos hecho ya por un acto de fe. La regeneración es instantánea. Viene a nuestras vidas. Pero ¿por qué no echamos mano de ella? Si ahí está. ¿Verdad? Ahí está. En nosotros, por nosotros y con nosotros, la regeneración. ¿Saben? Porque la convicción de pecado sería inútil si no fuera seguida por de la fe que se hace cargo de la vida del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, ha convencido a muchas personas de pecado. Pero estas personas, no necesariamente, después de ser convencidas de pecado, reciben a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Eso es preocupante. ¿Sabe? Mientras más predicamos y menos personas se conviertan, más tenemos el peligro de tener una sociedad convencida de pecado, pero renuente a recibir a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Y esas personas son doblemente peligrosas. ¿En qué sentido? Que ya conocen. Hay personas que son no cristianas y saben más de la Biblia que muchas personas de la misma iglesia. Y rebaten a la fe con la misma Biblia. Recuerdes, el diablo era astuto. Y comienza al Hijo de Dios, que es la palabra encarnada de Dios, a rebatirle con la misma palabra. Por supuesto, de una manera equivocada. Y como muchos pastores que han seguido la corriente del diablo, haciendo una mala hermenéutica. Porque cita la Biblia. Pero citar la Biblia no quiere decir que sea muy bíblico. ¿Verdad? ¿Cómo se llama un pastor así o un predicador? El pastor textorragia. El pastor textorragia, que en un sermón sabe 50, 60 versos de la Biblia, pero ninguno ni explica ni aplica. Solo hace referencia a ellos. Pero es interesante, el diablo conoce la Biblia y se la citó a Jesús. El Señor le decía, pero es que escrito está, ah sí, pero también está escrito en otra parte de la Biblia tal pasaje, Señor, y le estás haciendo caso omiso. Tírate, porque escrito está, va a mandar a sus ángeles para que no tengas ninguna caída con sangre y con dolor y con huesos rotos. Pero vea usted, al fin el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y hay ocasiones en las que nosotros tenemos que ver que la convicción de pecado en muchas personas no necesariamente las conduce a una salvación. ¿Verdad? Y a veces resulta hasta inútil el que se convenzan de pecado si no reciben a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Segundo, el bautismo en el Espíritu Santo. Hablando de Jesucristo, Juan el Bautista declara, yo, la verdad, o a la verdad, os he bautizado con agua, pero Cristo os bautizará con el Espíritu Santo. Eso lo dice Marcos 1:8. Estas palabras tan importantes se vuelven a hallar en los otros tres evangelios. Mateo 1:11, Lucas 3:16 y Juan 1:33. Jesús la repite a su vez, cuando ordena a sus discípulos que no se alejen de Jerusalén, sino que esperen lo que el Padre les ha prometido, lo cual oísteis de mí. ¿Verdad? Eso es lo que se va a manifestar, lo cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice Hechos 1:4-5. La promesa es formal. Cristo bautiza a los suyos con el Espíritu Santo y este bautismo es indispensable a todo verdadero discípulo. Por eso, hermano y hermana, un verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, pero no bajo la condición que yo le he puesto, sino bajo los principios establecidos en la palabra del Señor. Eso es algo fuerte, eso es algo sencillo. No. Así no opera el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para decir que no opera de esa manera? O decir, solo así opera el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? Por eso leímos el documento de Gerardo de Ávila, 4 páginas en esa revista. 4 páginas, solamente para comprender y para explicar. Hermanos, tenemos personas extremistas. Unos dicen, el don de la glosolalia o de hablar nuevas lenguas y los dones espirituales caducaron en el primer siglo. Esos son extremistas. Y entonces tienen cultos rígidos, sin la presencia del Espíritu y del Señor, porque ahí están con sus formalismos. Pero por el otro lado están aquellos que dicen, no, el Espíritu Santo está aquí, y la única forma que se manifiesta es a través del don de lenguas. Ese es el otro extremo, ¿verdad? Ese es el otro extremo. Porque ambos le quitan soberanía al Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor es soberano, actúa como Él quiere, reparte con liberalidad, ¿verdad? Y Él es el que ministra a través de sus dones y manifestaciones. Este don es indispensable para aquellas personas que somos discípulos, varones, discípulas, mujeres en el Señor. Es pues absolutamente necesario que sepamos qué es el bautismo del Espíritu y cómo lo podemos recibir. ¿Qué es? ¿Y cómo es? Para que nosotros lo comprendamos y entonces poderlo también dar a conocer con aquellas personas que están llamadas por el Señor para compartir con nosotros de su palabra. Ahora, en esta etapa final en la cual nosotros nos encontramos, Yo quisiera que nosotros pudiéramos tal vez recuperar una idea aquí fundamental que nos da a nosotros a conocer la bendición del Señor. En esta etapa, casi como un resumen último, en unos 19, 20 minutos últimos que podemos tener, hay que analizar y pensar que si hacemos un resumen de esta bendición, hablando del Espíritu Santo o la doctrina de la neumatología, tenemos que llegar a comprender que la palabra Espíritu en la Biblia tiene diferentes matices, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego. En el idioma hebreo, ruaj, que era espíritu, aliento, aire, el aliento del Señor, el aliento del Padre, el aliento de Jehová, es algo importantísimo porque entonces podemos ubicarlo, así como decíamos, el Espíritu es Dios en esencia. El Espíritu es el Padre en esencia, el Espíritu es el Hijo en esencia, ¿verdad? No son tres dioses y eso pues en teología la más digamos elemental nosotros lo hemos ido conociendo. En la palabra de Dios reflejada en el Nuevo Testamento, que usa como base el griego koiné, el griego más popular, más sencillo, espíritu, aire y aliento, significa neuma. Algunos han escrito la palabra ruaj como R-U-A-C-H, ruach, ¿verdad? Aunque su pronunciación ruaj creo que es la más cercana al original. Y la palabra neuma, que quiere decir entonces espíritu, aire, aliento, solo que en el idioma griego. Otro elemento, digamos acá, que nosotros vimos en esa primera parte, fueron símbolos del Espíritu Santo del Señor. Vimos nosotros que el Espíritu Santo tiene símbolos por los cuales se manifiesta en medio de nosotros, y uno de ellos es el símbolo del fuego. El fuego que purifica, el fuego que santifica. Vimos pasajes como Isaías 4:4, Mateo 3:11, Lucas 3:16, y tiene un significado muy particular, el símbolo del fuego. Por un lado significa limpieza, ¿verdad? El fuego purifica, ya viene relacionado con limpieza, purificación. Arrojo vehemente también tiene ese significado, no solo con una actitud de limpieza, sino también lo impetuoso que es el fuego, ¿verdad? El fuego que vino a quemar a los creyentes a través del Pentecostés. Es un arrojo vehemente. Y luego el fuego también es un celo producido por la unción del Espíritu de Dios. Pero también el fuego calienta, ilumina, se propaga, guía en algún momento, como a los israelitas yendo para la tierra prometida. Luego está el viento, como otro símbolo también del Espíritu Santo, el viento apacible. Ezequiel 37, 7 al 10, Juan 3, 8, Hechos 2, 2, son pasajes que nos reflejan que el Espíritu es viento. Y el viento tiene una labor regeneradora. El viento tiene una función, una labor regeneradora. El viento poleniza, por ejemplo, poleniza, ¿verdad? Lleva el viento el polen de un lugar a otro y hace posible que la tierra germine. Hay muchas veces esos vientos que llevan esas semillas y permiten que las tierras sean fecundas. Eso es parte de la bonita naturaleza. Y el viento aquí es un símbolo del Espíritu Santo con una labor regeneradora. Indica sus funciones u operaciones misteriosas, independientes, penetradora, purificadora, pero también el viento que imparte vida. Es la vida del Espíritu del Señor que nosotros tenemos acá. Otro símbolo que vimos fue el agua. El Espíritu del Señor utiliza el símbolo del agua para manifestarse y darse a conocer. Éxodo 17, 6, Ezequiel 36, 25 al 27, 47, 1, Juan 3, 5, 4, 14, 7, 38 y 39. Son elementos bonitos acerca del agua. Purifica, el agua purifica, el agua refresca, el agua apaga la sed y convierte el campo estéril en tierra fructífera. Ese es el símbolo del Espíritu Santo, nos purifica. El agua del Espíritu nos refresca nuestras almas, nuestros corazones sedientos. Apaga la sed, convierte ese campo estéril en tierra fructífera. Nos ayuda para eso. Restaura. El agua da limpieza también. Somos limpios también por ese símbolo del agua. Nuestras vidas reflejan esto. El Espíritu Santo tiene un sello o tiene un símbolo muy particular, muy hermoso. Es el sello por el cual nosotros somos parte de esa bendición especial. Efesios 1:13, 2 Timoteo 2:19. Y el sello nos da sentido de propiedad. Ya lo habíamos mencionado y como es un resumen, lo queremos recalcar. Somos parte de esa propiedad celestial. Nos da seguridad, porque entonces nos da sentido de pertenencia. Es un anticipo, o son arras, de que ese sello garantiza el pacto que Dios estableció con nosotros. ¿Quién nos puede quitar esa convicción de que somos hijos de Dios si el Espíritu se ha derramado a través de nuestras vidas y nos ha dado el sello de su Espíritu? La garantía de su Espíritu, la garantía inefable de que somos parte del pueblo de Dios. El Espíritu también utiliza el símbolo del aceite. Ya en Éxodo 28, 41, primer libro de Samuel 16, 13, 26, 11, nos dice que el Espíritu es ese aceite, aceite de vida. ¿Se recuerdan ustedes que mencionamos cómo, por ejemplo, en el tabernáculo y el lugar santo específicamente, el único que daba luz al sitio este, al lugar este, a la habitación este, a la morada de Dios, era el candelero de oro que había sido forjado a puro martillo? Y entonces el candelero de oro tenía que mantener siempre lleno de aceite que daba vida precisamente. Entonces el aceite da utilidad, fructificación, belleza, vida, transformación. El aceite era renovación. Y eso es parte de los símbolos que el Espíritu Santo utiliza para revelarse y manifestarse. El Espíritu y el aceite se usaba para alimentos, para luz, para lubricación, para remedio, para aliviar la piel. ¿Se recuerda el Salmo 23? Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Y recuérdese que en esa figura que utilizábamos nosotros, precisamente en el Salmo 23, dos figuras interesantes aparecen en el Salmo 23, Jehová como pastor y Jehová como anfitrión. Y entonces Jehová utiliza allí una forma muy particular de expresar la unción, porque una de las enfermedades más comunes que le daba a las ovejas era la roña. Se le trasquilaba el pedazo en donde la roña se estaba manifestando y entonces comenzaba a ungírsele con aceite y algunas especies aromáticas y de salud, por supuesto, ¿verdad? Algunas plantas medicinales. ¿Cuál era la razón? Era porque la enfermedad atacaba el sistema nervioso de las ovejas. Al estar el pastor ungiendo, lo que estaba provocando era sanidad, que la oveja volviera a su estado normal como animalito, ¿verdad? Y entonces el Espíritu es un aceite que ha curado también nuestras dolencias, nuestras heridas, nuestras enfermedades y se refleja en todo su amor para nosotros. Entonces se usaba para alimentos, luz, lubricación, remedio, para aliviar la piel. En el Antiguo Testamento solo se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas. Luego otro símbolo también del Espíritu que en este último resumen hacemos, como paloma. Lucas 3:22 y Mateo 3:16 registran estos elementos. Y la paloma era un sinónimo de dulzura, ternura, amabilidad, inocencia. La presencia del Espíritu da a su iglesia, da a la iglesia misma esa dulzura, esa ternura, la amabilidad, la inocencia con la que Dios se revela y se manifiesta para con nosotros. Muchas veces necesitamos que se revele el Dios fuerte, todopoderoso, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Pero muchas veces necesitamos nosotros en nuestras almas sedientas esa paloma que significa dulzura, ternura, amabilidad, inocencia, suavidad, paz, pureza, paciencia, elementos sustantivos de este símbolo como es precisamente la paloma. ¿Por qué la Biblia habla de los siete espíritus? Fue otro de los temas que nosotros abordamos y este resumen pretende no dejar en el olvido estos puntitos en particular, principalmente basados en Apocalipsis 5:6. Siete es el número de la perfección, de la plenitud. No que esté hablando de los siete espíritus de Dios como seres individuales, sino está hablando de la perfección del Espíritu de Dios en nosotros. Está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios en nosotros. Otro de los temas que platicábamos era, que no lo pudimos abordar mucho con algunas personas, pero algunos de ustedes tenían la inquietud. ¿Será que este es más ungido que este? ¿Será que esta es más ungida que esta? No. Porque Dios ni siquiera con su Espíritu hace una discriminación de personas. Dios no hace acepción de personas. Hermanos, muchas veces es su forma de entregarse a Dios. Y es lo que tenemos que trabajar y explotar. Pero hay otra razón también. Dios da su unción que es diferente para la función. La unción todo lo tenemos. Los dones, Dios los reparte con liberalidad. O sea, mire, por ejemplo, este hermano tiene el don de la sanidad y yo no lo tengo, yo me enfermé, él ora por mí. ¿Quién tiene más la unción, él o yo? Los dos, si somos creyentes. Porque aquí unción se ha confundido con los dones. La iglesia tiene la unción del Señor. ¿Hace discriminación Dios? No. Dios no hace acepción de personas. Es un vocabulario lejos de la verdad la que nosotros tenemos muchas veces en las iglesias. Lo que pasa es que un don se manifiesta según la voluntad de Dios, que es parte de lo que nosotros hacemos y tenemos. Pero no es más o menos unción, porque la unción del Espíritu y del Señor está en nosotros y el 7 es el número de la perfección, de la plenitud en cada una de las personas de la iglesia y en cada uno de los ministros del Señor. Es decir, que son 7 las manifestaciones del perfecto y pleno Santo Espíritu de Dios. Manifestaciones plenas del perfecto y pleno Espíritu del Señor. El Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia habla de los 7 Espíritus de Dios según este texto? Porque según Isaías 11:2, el Espíritu del Señor reposará sobre Jesucristo. Porque también el Espíritu es un Espíritu de sabiduría. Vea usted las manifestaciones aquí. ¿Cuáles son esas manifestaciones de un solo Espíritu, pero que se hablan aquí de 7 áreas, de 7 compendios, de 7 situaciones y manifestaciones? El Espíritu del Señor reposa sobre la vida de los creyentes. El Espíritu de Dios da sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El Espíritu da entendimiento. Dejamos de ser chevitos, ¿verdad? Dejamos de ser un poquito papos. Dejamos de ser personas sin entendimiento, porque ahora tenemos la gracia de Dios que ha iluminado nuestro entendimiento por el cual nosotros clamamos Abba Padre. El Espíritu da consejo, porque esa parte de la plenitud es la que permite que el Espíritu del Señor nos dice por dónde debemos de caminar, qué nos conviene, cuáles son esas áreas que el Señor permite que nosotros transitemos. El Espíritu del Señor nos da poder, ¿verdad? De ahí es donde viene del mismo griego el concepto del dynamus, ¿verdad? Del poder ese, de donde viene la palabra dinamita incluso, ¿verdad? Pero ¿para qué nos da el poder? Fíjense que el principal poder que Dios nos da es un poder de dominio propio. El Espíritu da conocimiento y el Espíritu nos da el temor del Señor. Esas son entonces las manifestaciones de ese Espíritu de Dios mencionado en los siete espíritus de Dios en el Apocalipsis. El Espíritu en Cristo. El Espíritu en Cristo, hermanos, nos hace entonces tener ese nacimiento. El Espíritu fue el agente de la concepción milagrosa de Jesús. Juan el Bautista solamente fue lleno del Espíritu. Pero el Espíritu provoca nacimiento, nuevo nacimiento. Y el bautismo. El bautismo fue su ungimiento, fue como rey, sacerdote y rey. Recuérdense ustedes esto, rey, sacerdote y profeta, perdón. ¿Verdad? El de Cristo Jesús. Su nacimiento consagró, santificó su humanidad. Su bautismo consagró su vida oficial. Entonces, el Espíritu en Cristo, en el nacimiento, es el Espíritu de Dios, el agente de la concepción milagrosa de Jesús. Ahí está participando el Espíritu del Señor. Juan el Bautista solamente fue lleno del Espíritu, pero la concepción de Jesús es milagrosa. En Juan el Bautista hubo contacto entre hombre y mujer. En Jesucristo es el Espíritu el que lo engendra. Y en el bautismo de Jesús, el Espíritu lo confirma como rey, sacerdote y profeta. Su bautismo aquí lo consagra para una vida oficial. Terminemos diciendo esto acerca del ministerio. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí hay un periodo de 40 días en donde hay una situación en donde el Espíritu le permite a Jesús ser también tentado. Llevó a cabo su ministerio con la plena conciencia de que moraba el Espíritu de Dios en Jesucristo. Y también recuérdese que fue por el dedo de Dios que Jesucristo echó fuera demonios en el poder del Espíritu Santo. Meditemos de alguna manera, hermanos. ¿Habló lenguas Jesús? ¿Tuvo los dones espirituales Jesús? Mire, claro que sí. Tuvo esos dones espirituales que hoy nosotros también podemos tener en la gracia de nuestro Señor. Pero Él lo reparte con liberalidad a quien así lo considere. Estudiar la teología del Espíritu Santo o la neumatología nos tendría que abrir los ojos a nosotros y desafiarnos para entender cada vez más una doctrina tan maravillosa, tan sublime, tan majestuosa como es la doctrina del Espíritu Santo. Yo los desafío para que ustedes puedan seguir estudiando en su palabra y compartir a través de la palabra de Dios a la gente de nuestras iglesias lo necesitado que están, pero también compartir de esa bendición del Espíritu Santo sus funciones, su esencia como Dios, sus manifestaciones, sus ministerios, sus formas simbólicas de manifestarse y también las formas especiales y maravillosas de congraciarse y de comunicarse con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y les colme de mucha paz, de mucha bendición y que la doctrina del Espíritu Santo sea una doctrina rica, un manjar rico para nosotros en Cristo Jesús. Que el Señor esté a su lado siempre y les motive siempre en todo momento. Amén.